Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¡Pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario de mi opinión, amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Buenos Aires, una ciudad sin techo, con Mercedes Di Virgilio. Más allá de la pertinencia o no semántica de algunas expresiones, el periodismo, los medios, de tanto en tanto suelen presentar temas que durante un tiempo se van arrastrando. Crisis educativa. Inseguridad. Crisis sanitaria. Sí. Y si bien por la propia lógica de los medios esos temas aparecen y desaparecen, Mercedes, hay alguno que aparece en situaciones muy puntuales. Sí. Crisis habitacional, emergencia habitacional, sí. Déficit habitacional, entre otras expresiones. Insisto, más allá de la precisión semántica una de esas expresiones, cuando hablamos de toma cualquiera de estas expresiones, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de las necesidades de vivienda de los distintos grupos sociales. O sea, hay un porcentaje de la población que habita, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, o podríamos hablar también del área metropolitana de Buenos Aires, que no logra cubrir satisfactoriamente sus necesidades de vivienda. Cuando digo satisfactoriamente, me refiero a las condiciones de tenencia, o sea, con cubrir sus necesidades de vivienda en condiciones de tenencia segura y a las condiciones de habitabilidad, o sea, que la vivienda tenga unos estándares, no me gusta hablar de estándares mínimos, pero bueno, que cumpla con algunos estándares que asegure una buena calidad de vida de las familias. Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales. Partimos del hecho que tanto la salud como la educación, la vivienda, entre otros, y podríamos seguir la lista, por cierto, son derechos básicos del ciudadano, derechos humanos del ciudadano. Si uno lee el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habla precisamente de esta problemática en la cual empezamos a transitar, ¿no? Sí. La ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Exactamente. Bueno, la ciudad y la Constitución Nacional también. Y la Constitución Nacional también. Sin salir del eje de esta conversación, Mercedes, ¿la problemática de la Ciudad de Buenos Aires difiere mucho con otras metrópolis entre las que, por ejemplo, ustedes estudiaron, sea Montevideo, sea Santiago de Chile, o dentro de nuestra nación o de nuestro territorio, Córdoba? A ver, la crisis habitacional se agudiza en las metrópolis, ¿sí? O sea, hay una mayor presión en las grandes metrópolis en términos de vivienda. Buenos Aires, si la comparamos con otras metrópoles de la región, no está en una situación particularmente desfavorable, ¿sí? En la comparación no es que queda en el último lugar. Uh-huh. Lo que pasa es que la situación habitacional de la ciudad se ha deteriorado progresivamente en las últimas décadas. Y entonces pierde muchas posiciones cuando la comparamos consigo misma. Es decir, ya no comparándola con otras, claro, sino consigo misma, ¿verdad? Y ahí, si haces un recorrido, una uh-huh. especie de cuadro de similitudes y diferencias, de contrastes, de matices entre, por ejemplo, la década del 80, del siglo XX, o más atrás, y hoy. Bueno, una cosa es predictadura, otra cosa es postdictadura, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciudad tiene una población residiendo en villas actualmente que es menor que la población que residía en villas en la ciudad predictadura, ¿no? También podemos agregar que el fenómeno de las villas en la ciudad no es un fenómeno nuevo. Todo el mundo se asombra hoy, pero, digamos, las villas acompañaron el crecimiento de la ciudad desde el año 30. O sea, la Villa 31, lo que supo ser el antecedente de la Villa 31, más o menos se localiza entre el 1934-1936. O sea, con esto quiere decir que es un fenómeno cuasi centenario, ¿no? O sea, falta poco para que ese fenómeno sea centenario. Obviamente, con la dictadura, los procesos de desalojo fueron brutales. No podemos. Eso fue brutal, ¿no? Cambió totalmente el paradigma en términos de qué era la ciudad y quiénes merecían la ciudad, ¿no? La dictadura definió que esta era una ciudad, entre comillas, blanca, una ciudad verde, una ciudad limpia. Silenciosa. Exactamente. Y la política de erradicación de villas de la dictadura tuvo que ver con ese paradigma, ¿no? Entonces, digamos, decir que ahora tenemos menor población viviendo en villas que antes de la dictadura es básicamente reconocer que ahí hubo un hecho terrible, que fue un proceso de erradicación brutal, uh-huh. insisto, ¿no? Ahora, si vamos a los datos, digamos, efectivamente desde la década del 80, la población que reside en villas en la ciudad no ha dejado de aumentar. En un contexto en el cual la población total de la ciudad no crece. Los loteos populares, regulares y clandestinos de los 50 y 60 funcionaron como estrategia de producción de suelo urbano. Con la sanción del Decreto Ley 8912/77, que perseguía mejorar las condiciones de producción del suelo y exigía la provisión de infraestructura y servicios, la producción de lotes orientada a los sectores de menor ingreso se ve seriamente limitada. La Ley 8912 eleva los estándares mínimos de urbanización y la consecuencia, no deseada pero previsible, de la aplicación de esta legislación sobre la prohibición de loteos sin infraestructura fue el encarecimiento de la tierra destinada a los sectores populares. El Decreto Ley 8912 fue el primer instrumento legal que se implementó en el país, concebido como un cuerpo orgánico de principios y disposiciones y que abarcó los aspectos más amplios del ordenamiento territorial y usos del suelo. En términos generales, la ley fue funcional a las políticas de corte autoritario implementadas por la dictadura militar. De esta manera, la ley se articula con la implementación en la ciudad de Buenos Aires de la erradicación de villas, así como la política de locaciones urbanas. Con ella se produce una restricción en los diferentes submercados a los cuales podían acceder los sectores populares. Datos tomados de la investigación titulada Producción Social del Hábitat y Políticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Historias con Desencuentros, de Mercedes Di Virgilio y otros. Bueno, este es un dato como para ir desmenuzándolo, ¿no? Además de qué ocurren con las villas de emergencia, qué pasa con la población, el crecimiento vegetativo de la población, como se solía en alguna época decir, no sé si estas expresiones quedaron fuera de época, pero... A ver, la población de la ciudad de Buenos Aires es la misma que a mediados del siglo XX. O sea, desde el censo del 47, la población de la ciudad oscila alrededor de los 3 millones de habitantes. ¿Qué es lo que va cambiando progresivamente? Bueno, lo que va cambiando progresivamente en estas últimas décadas... tres décadas, podríamos decir, es que la ciudad, en los barrios donde se localiza la población de mayores ingresos y en los barrios centrales, va perdiendo población, y los únicos barrios que ganan población son los barrios del sur de la ciudad, que es donde se localizan los sectores de menores ingresos. Y en el plano ya... acordando que están en el sur de la ciudad, esa franja que corta la ciudad a partir de la avenida Rivadavia hacia el sur, hacia la zona de... Sí, es básicamente el barrio de Lugano, el barrio de Soldati, son esos barrios. Ni siquiera es todo el sur, porque hay barrios del sur que también pierden población. Que también pierden población. Claro, es decir, podemos unificar o homogeneizar. No es todo, digamos. Son los barrios, efectivamente, el sur tiene mayores, los hogares que se localizan en el sur son en general más grandes, crecen más. Pero bueno, particularmente los barrios, el barrio que más crece en la ciudad es Lugano. Mercedes Di Virgilio es directora del proyecto de investigación UBACIT, denominado Producción Social del Hábitat y Políticas Habitacionales en las Principales Ciudades del Cono Sur, Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran Santiago y Montevideo. Y las condiciones, si tomamos o hacemos primer plano y foco en Lugano, las condiciones habitacionales, que es el tema de esta conversación, en ese barrio popular del sur de... nominado de nuestra ciudad. ¿Cuál es? Bueno, justamente crece ahí, ¿por qué? Porque ahí se localizan la mayor cantidad de villas de la ciudad. Entre Lugano y Soldati se concentran la mayor cantidad de villas de la ciudad. Entonces, la ciudad crece en esas áreas de ciudad informal, digamos, ¿no? La población de la ciudad crece ahí. Revisando algún trabajo que es de... tu autoría junto con el equipo de investigadoras e investigadores del Instituto Gino Germani, en una de esas páginas ustedes citan una tesis doctoral de Tomás Guevara, sí, ¿verdad? Que realiza una serie de comparaciones que tienen que ver, entiendo, con esto que estás relatando. Tomás Guevara cita que en 1991 casi 2 de cada 100 habitantes de la ciudad de Buenos Aires residían en villas o asentamientos. Sí. Reitero, 1991. Por aquello que comentábamos antes, que en radio las cifras tienen esta especie de carga compleja para entender. 10 años más tarde, en 2001, el porcentaje de población que habitaba en villas de emergencia trepó a casi 4 habitantes, 3.9 por cada 100, lo cual implica un crecimiento relativo, dice Tomás, del 116%. Exactamente. Según datos del último censo nacional, 2010, hay casi 164.000 personas que viven en una villa porteña, que representa aproximadamente el 52% más de la población residente en 2001. Exactamente. Este estado de cosas, sí, que tienen que ver, si lo ligamos con lo anterior, con el no ejercicio de uno de los derechos humanos, que es el de la vivienda. ¿Qué políticas el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encaró, el gobierno nacional encaró, para enfrentarlas? Yo creo que se han hecho algunas cosas. El tema es que no se mira el problema integralmente. O sea, es muy difícil pensar que el problema de las villas o de la población residiendo en villas se va a solucionar exclusivamente interviniendo sobre la población que reside en villas. Esa es una parte del problema. Pero para darle una respuesta integral a ese problema, y como bien citás del trabajo de Tomás, lo que Tomás está diciendo es que la población que reside en villas desde el año 90 viene incrementándose exponencialmente. Se duplica cada 10 años. ¿No? Bueno, en el 2010 eran 2 cada 100, en el 91 eran 2 cada 100, en el 2001 eran 4 cada 100 y en el 2010 casi el doble, el o sea, doble. 8 cada 100. Entonces, digamos, para contener la presión sobre las villas, hay que hacer otras acciones. Hay que intervenir sobre el mercado inmobiliario. Y fundamentalmente hay que intervenir sobre el mercado de suelo. A ver, ¿a qué llamas mercado de suelo? Bueno, llamamos mercado de suelo al mercado de tierra y vivienda. La ciudad tiene un problema. Ese es el mayor problema de la ciudad. Y es que la ciudad no tiene tierras vacantes para construir. No tiene más lugares en condiciones, no tiene grandes predios en los cuales desarrollar emprendimientos inmobiliarios. Una observación particular dentro de la crítica del concepto de informalidad merecen los procesos de producción del hábitat, los autogenerados por la población, tanto en forma individual como colectiva y organizada. Todos tendemos a tener en nuestras percepciones una concepción reproductivista de la vivienda. La vivienda y el hábitat solo se ven en su dimensión productiva cuando sus actores protagonistas son las empresas constructoras. Cuando los actores que producen el hábitat son otros, población dispersa, organizaciones comunitarias, cooperativas, este rasgo se nos olvida. Este tipo de percepción naturalizada forma parte de una concepción y definición política sobre la cual es necesario reflexionar. Fragmento de la investigación denominada Producción social del hábitat y políticas en el área metropolitana de Buenos Aires, historia con desencuentros, de Mercedes Di Virgilio y otros. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando se dice, por ejemplo, que hay una zona la que corre paralelamente a las vías del ferrocarril Sarmiento. Sí, sí, sí. Que se lo imagina como un polo de desarrollo inmobiliario y de vivienda social. Bueno, ahí hay una decisión política. ¿Para quién van a ser esas tierras? ¿Van a ser tierras para construir vivienda social? ¿Van a ser tierras para un shopping? ¿Van a ser tierras para construir otras torres como Le Parc de Palermo? Digo, ¿no? O sea, hay una decisión que hay que tomar. Obviamente que nosotros vivimos en una sociedad capitalista y que el mercado inmobiliario funciona como un negocio, ¿no? Y que, que sería impensable en este contexto y mirando las características que tiene el gobierno de la ciudad, que todas esas tierras se destinen a vivienda social. Pero hay otras alternativas. La ciudad tiene un stock de inmuebles importantes que, sobre los cuales debería operar y debería hacer algo con ellos. La ciudad puede intervenir también sobre el parque habitacional ya construido, generando emprendimientos de vivienda social de menor escala que se mixturen en el parque habitacional construido. ¿Sí? Y hay, ya que mencionás ese stock de viviendas, ¿hay un relevamiento, hay un censo, hay datos certeros? Yo creo que, digamos, por lo que sé, nadie sabe a ciencia cierta cuál es ese parque. Sé que la Corporación del Sur, por ejemplo, había encarado un relevamiento a fines de la década del 2000, 2008, por esas fechas, un relevamiento de cuál era ese parque, que es una tarea que en ese momento todavía estaba inconclusa y que nadie sabía a ciencia cierta cuál era ese parque total. Mercedes Di Virgilio es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En 2009, Mercedes Di Virgilio obtuvo una beca postdoctoral externa del CONICET para desarrollar actividades de investigación en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Entre 2004 y 2008, la doctora Mercedes Di Virgilio coordinó el área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es probable que en este momento alguien que viva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y te esté escuchando diga o se pregunte: ah, entonces esta vivienda que está enfrente de mi casa formará parte de ese stock. ¿Qué tips le darías para orientar a...? No. ¿Es una vivienda desocupada? Puede serlo o puede no serlo. ¿Es una vivienda que ha pasado a manos del Estado porteño o del Estado nacional? Que son viviendas del Estado. ¿Son viviendas del Estado? Son inmuebles del Estado. No, bueno, pues pueden ser grandes equipamientos, edificios de oficinas, no es que se distinguen por alguna característica. Algunos están en excelente estado y otros no. Algunos predios son más identificables porque el gobierno, por ejemplo, en lo que es la traza de la ex AU3, el gobierno porteño hizo marcas y delimitó esos predios porque está desarrollando allí una política de desarrollo inmobiliario en esa zona, que son predios que se habían expropiado en su momento para justamente de hacer la traza de lo que actualmente se conoce como la ex autopista 3. Pero no es que es un solo tipo, digamos, pueden ser, insisto, predios o viviendas o inmuebles deteriorados o ocupados y en buen estado, digamos. Hay de todo, porque imagínate que, por ejemplo, cuando un inmueble, una persona se muere, ¿no? Entonces, esa persona no tiene ningún heredero, después de un tiempo, ese inmueble pasa a ser propiedad del Estado. Entonces, pueden ser un departamento, el departamento al lado de tu casa, en un edificio. O un caserón de claro, que a lo mejor quedan en algún claro, típico barrio. ¿Entendés? ¿No? O sea, que no es que es una tipología. Puede ocurrir, y de hecho permanentemente, ese stock es dinámico y se supone que con estas cuestiones más vinculadas a lo sucesorio y demás, ese stock se incrementa incluso, ¿no? O sea, no sé si se incrementa, pero tiene movimientos. Tiene movimientos. Mencionaste antes de esta precisión que te pedía lo que es el negocio inmobiliario, esa burbuja inmobiliaria donde los capitales van y vienen, se licúan, se blanquean o no, de acuerdo. O se hace una inversión para obtener una renta, digamos, en el mejor de los casos, para mejorar mis niveles de renta, ¿no? Sin suponer nada extra, exactamente. Nada. Bueno, se hace para hacer un negocio en relación a eso. Y el mercado inmobiliario se presenta como un mercado muy apropiado para realizar o para apropiarse de importantes proporciones de lo que se llama una renta diferencial. Vos podés comprar un inmueble muy barato, ¿no? O podés comprar una gran casona, ¿no? No sé, de 866, en un que ocupaba un terreno de 866 por 30, por 40, y de una casa sacar no sé cuántos departamentos, en lo que era una casa, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, de una casa a 20 unidades de vivienda. Todo eso es renta que se apropia el desarrollador. Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales. Y ahí se engancha esto que ustedes también citan, tomando información de Tomás Guevara y otras fuentes, que de los 47 barrios porteños, 5 son los que concentran estos nuevos desarrollos, ¿no? Palermo, sí. Belgrano, Núñez, Caballito, los barrios del norte. Y Flores. Y es donde en general, Palermo, Núñez, Caballito, ¿sí? Son barrios también donde se concentra la vivienda vacante. O sea, en la ciudad hay un stock de vivienda no ocupada. Parte de esa vivienda no ocupada quizás no se ocupa porque hay una cuestión especulativa, ¿no?, en relación a la vivienda. La vivienda, los inmuebles sirven como reserva de valor, entonces uh-huh. alguien la tiene, es propiedad de alguien, pero no ni la alquila ni la vende, ¿no?, porque lo único la retira del mercado. Uh-huh. ¿Mm? La reserva. ¿La reserva se dice? Exactamente. Entonces, bueno, el gobierno de la ciudad podría tener una política en relación a esa vivienda ociosa, ¿no? Y a partir de esa política intervenir sobre el mercado de vivienda formal o sobre el mercado de alquileres. Si yo soy dueño de una vivienda que es ociosa y tengo que pagar impuestos porque la vivienda está ociosa, bueno, ¿qué pasaría? Lo pienso. Uh-huh. ¿No? Ya por ahí no es tan negocio tenerla ociosa, ¿no? Pero bueno, esas son decisiones de política pública. Digamos, la política de vivienda no es solo, o no se resuelve solamente con la construcción de vivienda social, sino que para que esa política de vivienda, de construcción de vivienda social dé resultado, tiene que estar acompañada de otras que permitan reducir la presión sobre estos ámbitos, como son las villas, donde la población permanentemente está demandando o, digamos, buscando un lugar porque es allí donde puede encontrarlo. No porque a la gente ni le gusta vivir mal, ni o sea, los imaginarios que se construyen en relación a las villas son muchos, ¿no? Pero la realidad es que la gente que vive ahí es porque no encuentra otras opciones en el mercado formal para resolver sus necesidades de vivienda. Hoy en Tramas, Buenos Aires, una ciudad sin techo, con Mercedes Di Virgilio. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com